Gestión de riesgos en logística. Un mayor grado de anticipación, planeación de escenarios y agilidad en los negocios permitirá a las compañías responder mejor ante cualquier imprevisto. La operación de su compañía, de sus proveedores e incluso de sus clientes puede interrumpirse por diferentes acontecimientos que pueden afectar dramáticamente la continuidad del negocio. Estos van desde riesgos controlables como fluctuaciones en los precios de las materias primas, cambios en los mercados o en el precio de los combustibles, hasta incontrolables como catástrofes naturales. ¿Conoce el universo de riesgos a los que está expuesta su cadena de suministro? ¿Tiene claro cuáles son sus proveedores clave y la capacidad de recuperación de estos? ¿Puede reaccionar rápidamente y continuar operando ante una interrupción? La sobrevivencia y éxito del entorno incierto actual demanda una adecuada gestión de riesgos en la cadena de suministro. Ser capaces de anticiparse y adaptarse a los riesgos, asimilar y sobreponerse a ellos aprovechando las oportunidades ocultas dentro de estos, en pocas palabras, crear resiliencia en la cadena. De acuerdo con un estudio publicado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y PwC, la mayoría de las organizaciones globales reconoce que una interrupción en su cadena de suministro puede tener un serio efecto en la compañía y en su desempeño financiero. Sin embargo, solo 40% de las encuestadas prestan atención al proceso de reducción de riesgos. En nuestro país, investigaciones realizadas recientemente por PwC México indican que 23% de los CEOs están preocupados por la interrupción de la cadena de suministro y la ven como una de las grandes amenazas para su negocio, casi el doble del promedio global, que es de 12%. Estas suspensiones pueden causar serios daños a la rentabilidad, valor de los accionistas e incluso afectar la reputación de las compañías. También puede tener efecto importante en el negocio y el desempeño financiero. Las empresas que invierten en la flexibilidad de su cadena de suministro son más resilientes a las suspensiones que las organizaciones maduras que no lo hacen. Ninguna compañía puede evadir un obstáculo. Lo importante es tener la capacidad para emerger con ventaja o desventaja en comparación con los competidores. Y más allá de cualquier otro factor, en su cadena, ¿quién lo determina? La mayoría de las cadenas está diseñada para hacer más eficientes los costos. Como resultado, probablemente se hayan expandido geográficamente, extendiéndose a otros países para tomar ventaja competitiva debido a costos menores, optimando corridas de lotes grandes de producción más allá de los mercados nacionales. Por ejemplo, muchas compañías recompensan a sus agentes de compras solo con base en el precio por unidad comprada. Una medida estándar para reducir el precio es utilizar un único proveedor que pueda mantener los costos bajos mediante largas cantidades de producción. Sin embargo, si el proveedor es golpeado por una huelga, un desastre natural o se declara en bancarrota, la rentabilidad se verá amenazada. Así pues, inadvertidamente se asumió un gran riesgo a cambio de un ahorro en el corto plazo. La operación de la cadena y los procesos de administración de riesgos van de la mano y se complementan. En niveles poco maduros, los procesos no tienen conexión y son independientes, pero en niveles con mayor madurez están integrados en su totalidad. La flexibilidad es crucial para la capacidad de adaptarse al cambio. Un mayor grado de anticipación, planeación de escenarios y agilidad en los negocios permitirá a las compañías responder mejor a las transformaciones en la demanda y la tecnología, paros laborales, volatilidad en el tipo de cambio, así como fluctuación en los precios de los combustibles. En conclusión, administrar los riesgos es crítico para todas las partes del negocio: producto, diseño, desarrollo, operación, gente y clientes. Hoy, las cadenas más sanas y saludables son vitales para la continuidad del negocio y darán resultado como una ventaja competitiva.